Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí. Arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM970. La vía de comunicación para que ustedes puedan participar en el programa es el 4926-1622. También tenemos un mail, info@esperanzaracinguista.com. Y nuestra página web, como siempre, tiene mucha información. De la misma nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, www.esperanzaracinguista.com. Hoy, en Esperanza Racinguista, la bronca de la gente tras el partido empatado en el día de ayer significa que hemos quedado afuera de todo en cuanto al campeonato hace. De acá al final del torneo, Racing se dedicará a sumar puntos simplemente, pero esperemos que sea sumando a tres, porque Racing sigue empatando y vamos a analizar el partido junto a Paolo Chelli y Carlos Juvenal aquí en el programa de Racing. Vamos a tener también la información porque el equipo no tiene descanso después del partido de ayer. Estuvo nuevamente entrenando las órdenes del Cholo Simeone, alguien que fue insultado por los hinchas. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el entrenamiento de la fecha con Martín López López. También tendremos la chance de escuchar a Sebastián Sájar, arquero de Racing, destacado en el partido de ayer por Carlos Juvenal, también por nuestro compañero Paolo Chela. Lo vamos a estar en un ratito nada más pudiendo escuchar a quien fue el mejor del partido en la tarde-noche de ayer de la cancha de Quilmes. Y más información con nuestra compañera Valentina de Rico, las divisiones inferiores, las juveniles al día, todo lo que ocurrió el fin de semana contra San Lorenzo, te lo contamos también en instantes nada más. Y ustedes, señores, podrán participar a través del 4926-1622 o dejando su mail en info@esperanzaracinguista.com. Hasta las 8, esto es Esperanza Racinguista. Presenta Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racinguista, análisis. Pablo Chela, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Todo bien? Bien, ¿se puede decir que bien estamos los hinchas de Racing? No, estamos muy enojados. Estamos muy enojados, estamos con mucha bronca, molesto la situación. Apurados. Nos da bronca, ¿sí? Que falten todavía algunos partidos por concluir el campeonato y ya quedar afuera, porque ya definitivamente a 10 puntos de Boca es algo. No es matemática la cuestión. Claro, no pasa por una matemática, sino por el juego que viene desarrollando el equipo hasta ahora. Y hay muchas cosas para analizar. También lo tenemos en línea al comentarista de la transmisión de la noche, a Carlitos Juvenal. Carlitos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Disculpen no poder estar ahí, pero bueno. razones de fuerza mayor. No hay problema, amigo. Un beso grande para su hija. ¿Cómo anda? ¿Está mejor? Está mejor, sí. Sí, sí, le dijimos que Racing ganó, así que no hay problema. ¿Está? Siempre gana Racing. Está muy bien. Hasta que se empiecen a fijar en el diario de resultados, te dicen, papá, ¿de qué me estás hablando, no? Como hace un amigo, cuando perdí 3-1, veía en el fútbol de primera, de esa época, veía gol de Racing y cortaba. Ya estaba ganando 1-0 y apagaba el televisor. Yo tengo a alguien que bajó del avión hace poquito, sí. Y le dije que Racing había vuelto a empatar. Y como las elecciones también las ganó otra vez Cristina, le dije, sigue todo igual. No pasó nada. Bueno, a ver. Punto número uno es decir que no nos gustó, ¿sí? No. Que eso me parece que es lo más concreto de lo cual tenemos que hablar. Que no nos gustó cómo jugó Racing ayer. Que no avalamos desde ningún punto de vista, porque no lo hacíamos antes con alguien que no nos gustaba, ¿no? Pero no lo avalamos de ningún punto de vista esto de que se empiece a insultar. Sí creo que es la forma en que el hincha tiene quizás de expresarse ante el descontento de lo que puede haber dentro de la cancha. No hay muchas otras formas, ¿no? Me parece hoy por hoy, a ver qué, te parece en la puerta del vestuario y decís, no me gusta cómo jugás. No, me parece que no hay, ¿no? Me parece que es la única forma, pero o es la forma más ingrata, pero también es la única en la cual el hincha puede expresarse. Sí, es la que más a mano tiene. Pero hay un tema que o una palabra que es crucial, me parece, en todo esto que acaba de decir Paolo, que es apuro, ¿sí? El apuro hace que las cosas siempre te salgan mal, ¿sí? Si Racing estaba apurado o ante la necesidad de querer salir campeón, porque tenía, como bien dijo Carlos también el día de ayer, lo viene repitiendo hace un tiempo largo para acá, el mejor plantel del fútbol argentino, uno de los mejores planteles del fútbol argentino, cosa que yo no sé si estoy de acuerdo o no. No, yo ¿sí? decididamente no estoy de acuerdo. No sé, yo creo que Racing tiene buenos jugadores, no sé si tiene el mejor plantel del fútbol argentino, pero sí tiene un buen plantel y tiene jugadores con los cuales quizás se podría tener quizás algunos puntos más, no sé si para salir campeón, porque esa es una chapa que se le puso a Racing desde el arranque de este campeonato, buscando al acertijo o al pingüino, por decirlo de alguna manera, porque como hay un solo Batman, no había nadie como para que se pelee, o sea, Boca, no había nadie para enfrentarlo a este equipo de Boca. Faltaba el antihéroe. Claro, faltaba el antihéroe, bueno, y se lo eligió Racing por la categoría de los jugadores comparada con lo que puede ser hoy el segundo, que es Rafaela, o quizás Colón de Santa Fe, que también anda dando vuelta, o Belgrano de Córdoba, o todos estos equipos que son la realidad de la primera división del fútbol argentino, ¿no? Que son esos, All Boys, San Martín de San Juan, Tigre, esos equipos que están hoy en primera división. Entonces, buscándole el antihéroe a este Boca, se lo encontró a Racing, que para mí apuradamente se le está exigiendo que hoy tiene que salir campeón. Y que hoy tiene que ser el que le pelea a Boca. Y que hoy tiene que ser el que tenga más puntos todavía del que tiene. Y quizás Racing no está para eso. Quizás Racing está para esto que estamos viendo. Y no lo digo con conformidad, porque a ver, arranqué diciendo que no estoy de acuerdo cómo se jugó, estamos enojados porque nos quedamos afuera. O sea, creo que no es la palabra conformismo. La palabra es, tengamos en cuenta que esto lleva un proceso, ¿sí? No es conformidad, es esperar y que los procesos se cumplen trazándose determinadas pautas a determinado tiempo. Y que te puede salir bien como te puede salir mal, ¿no? También. Seguro. Pero buscar una línea para ver si a largo plazo, cambiando completamente lo que pasó en el campeonato pasado, porque no fue todo, salió todo muy mal, porque 15º puesto está todo muy mal. Pero bueno, el tercer puesto no es quizás tampoco lo que uno esperaba, o estar en este momento, o quedar afuera del campeonato en realidad. Porque el tercero puedes estar, pero no quedarse afuera cuando faltan 6 fechas todavía para que termine el torneo. Sí, el tema es ese, estás tercero y quedaste afuera a 6 fechas, si no me equivoco, del final. Tampoco me gusta cómo juega Racing, tampoco estoy conforme con lo que estoy viendo, sobre todo este partido, el de Lanús no puedo hablar porque no lo vi. Me parece que hay una cierta impaciencia, que es ya una moneda corriente en Racing, sí. No es nuevo, la misma que se le tuvo a Merlo en el primer campeonato, la misma que se le tuvo a Ardiles apenas llegó, por el solo hecho de reemplazar a Merlo, y después sabemos cómo terminaron las historias. impaciencia que no se le tuvo a Russo y terminó contrariamente a lo que muchos quizás queríamos. Es decir, últimamente creo, esto lo digo humildemente y que no se enoje nadie, venimos caminando por veredas totalmente opuestas entre lo que pensamos, y me incluyo porque soy, formo parte del hincha, entre lo que pensamos y lo que termina pasando. Entonces esa impaciencia hace que en una fecha 13 de un campeonato, a dos meses y pico de haber llegado el entrenador, sin haber perdido, ganando muy poco, ganando muy poco. No, decir chau Cholo me parece una irresponsabilidad. Estar tercero en el campeonato, lejos del puntero, muy lejos del puntero, desde lo futbolístico. Porque de lo matemático, no sabemos, la verdad, no lo sabemos. Está lejos de lo matemático y de lo futbolístico está más lejos todavía. Pero en una tercera fecha de campeonato, en una decimotercera fecha de campeonato, a dos meses y pico de haber iniciado un proceso nuevo Racing, me parece desapresurado pedir cambio de timón, ¿sí? Y creo que ahora sí, o habría que empezar a evaluar adentro de la cancha, porque si yo estoy a menos de un metro de Ramiro, la lapicera se la tiro a cualquier parte. A ver, va a decir todo lo contrario de lo que dijimos nosotros, Carlos, ¿no? A ver, yo creo que, por lo menos, creo que nadie, no se le puede exigir a nadie ser campeón, porque los 20 equipos que arrancan el campeonato sueñan con ser campeón, que es una cuestión lógica. Después la realidad te va ubicando. Esta Racing, ¿por qué era candidato al título y por qué se lo puso, por ejemplo, como una antinomia de Boca? Que en realidad Boca tampoco era candidato al título. Yo dije antes de empezar el campeonato que si Riquelme estaba bien, obviamente Boca iba a ser candidato al título. Esto no había ninguna duda porque tiene al mejor jugador de fútbol argentino de los últimos 15 años, probablemente. Sacando a Messi, ¿no? Que es por ahí el mejor, el que le va a pelear a Diego por ser el mejor de todos los tiempos. Ahora, ¿por qué Racing era candidato al título? Porque primero mantuvo la base del torneo anterior. Segundo, porque recuperaba a Giovanni Moreno. Tercero, porque trajo un arquero con manos. Cuarto, porque trajo a Pelletieri. Y quinto, porque trajo un entrenador de experiencia, de trayectoria, como Diego Simeone. Yo coincido con Ramiro que me parece una locura decir chau Cholo, hola Cholo. Igualmente creo que los periodistas no tenemos ni que poner ni que sacar técnicos. De eso se tienen que encargar, en todo caso, los dirigentes. Y los hinchas, bueno, expresan su disconformismo. No porque Racing no gane, no porque Racing empate o no porque Racing pierda o no pierda, sino porque Racing juega mal. Racing no quedó fuera del campeonato en el partido con Lanús, no quedó fuera del campeonato en el partido con Estudiantes. Racing quedó fuera del campeonato en el partido con Tigre, en la primera fecha. Racing ese día, cuando decidió una forma de juego, ese día quedó fuera del torneo, porque si vos decidís jugar, hacer un gol y a defenderlo, sabiendo que venís de un equipo que no tiene una defensa muy firme, porque por más que a Racing le hayan hecho 4 goles en este torneo, si la figura de Racing en 13 partidos, en 8 es el arquero, evidentemente tampoco estás tan firme abajo. Uh-huh. Esto está muy claro. Porque Racing, el día que jugó con Tigre, el día que Simeone decidió de jugar de esa manera, que a la luz de los resultados, puede ser, algunos lo pueden tomar como algo positivo, porque Racing está tercero, sí. Es una campaña aceptable, si está tercero, acá sale campeón uno solo, entonces no es que los otros 19 fracasan y hay que tirarlos a la basura. Siempre sale campeón uno solo. En los mundiales se presentan 32 equipos y uno solo levanta, sí, la copa. Claro. Esto es así, no es que fracasás por eso. Para mí, hablar de fracaso en fútbol es muy relativo. Ahora yo creo que desde lo futbolístico había una ilusión, porque si vos tenés jugadores con determinado estilo, porque también hay que hablar de estilo. Si Racing tiene jugadores como para tener la pelota, como para tocar, como para poder jugar, y vos apostás a otra cosa, a un vértigo o a entregarle la pelota al rival, entonces se te va a hacer muy complicado. Hoy hice un informe muy bueno, un programa de la tarde donde está el ruso Ramenzoni, se me fue el nombre, que mostraban... Indirecto. ¿Indirecto? Sí, parece que sí. Indirecto se llama. Lo que mostraban las veces que tocó la pelota Gio Moreno, ¿no? Que Gio Moreno, cierto, tuvo como todo Racing, salvo el arquero y los dos centrales, un mal partido. Uh-huh. Y mostraban que cada vez que Gio Moreno le daba un pase a un compañero, lo primero que hacía el compañero no era buscar la devolución, sino era tirarse para adelante para que corra Teo. Uh-huh. En todas jugadas, indefectiblemente, más allá de las veces que se equivocó Gio, que fueron varias, cada vez que agarraba la pelota iba a buscar la devolución, la tiraban para adelante, porque Racing juega así. Racing se entrena en la semana así y es una forma de jugar. Después esto te podrá dar resultados, no te podrá dar resultados. Esto son formas que se eligen, y lo que hablábamos también muchas veces con Paolo. Acá se ha ganado jugando así se ha perdido jugando así, se ha ganado tocando la pelota, se ha ganado jugando de contra, qué sé yo, el River de Ramón Díez, el Bambino Veira, que todos recuerdan, jugaba de contraataque. Buenísimo, me encantaba. El equipo de Menotti en el 78 y en el 79 jugaba al fútbol teniendo la pelota. El equipo de Bilardo jugaba al fútbol jugando para Diego, formando un equipo que rodeara y se la dieran todas para que el muchacho inventara. Uh-huh. Hay miles de maneras de jugar. Quizás la forma que eligió Simeone, evidentemente no fue la forma adecuada a la vista, no solamente los resultados de los jugadores, juego, porque los resultados son una anécdota. Racing pudo haber algunos de los partidos que empató los pudo haber ganado. Sí, a ver, Carlos, perdóname, no, me parece que el técnico lo que intenta, que puede gustar o no, es algo que con los jugadores que tiene, primero, o no le llegó el mensaje a los jugadores, ¿sí? Y o los jugadores no le gusta jugar de esta manera y entonces lo están boicoteando al técnico, que tampoco sería una novedad, ¿no? Que los jugadores boicotean a un técnico como para que se vaya. O quizás no tiene los jugadores que sean más aptos como para poder plantear este esquema, ¿no? Que también es una posibilidad. Yo coincido con vos. Yo no creo que, si no tengo ninguna duda, que los jugadores no boicotean al técnico ni van para atrás, porque yo escuchaba ayer a la gente gritándole que pongan huevo. Y yo decía, si estos muchachos llegan a poner más huevo, le van a hacer un surco a la cancha, porque lo único que hacen es correr. Sí. Corren como desaforados para cualquier lado y parecen autitos chocadores. A mí lo que me parece que Simeone, por su forma de ser, que tiene muchos técnicos que son, creo que tienen en una cabeza Mourinho, que es un tipo evidentemente brillante, por más que te pueda gustar o no cómo terminan jugando sus equipos, en los que creen que la táctica está por sobre los jugadores. Y para el planteo que pretende Simeone, estos no son los jugadores adecuados, porque Gio, por más que pueda tener explosión cuando arranca, no es un tipo de vértigo, es un tipo de pausa de toque. Toranzo no es un tipo de vértigo, es un tipo de pausa de toque. Castro, que puede ser un tipo que sea más vertical, también es un tipo que te marca la diferencia, pero en el cambio de ritmo, no en el ritmo derecho. Teo no es un tipo para jugar de contra, y esto lo dijo claramente Saja. Sí, Saja dijo, si yo tengo un 9 como Teo enfrente, lo que quiero es que juegue bien lejos de mi arco. Uh-huh. ¿Y cómo juega Teo? Bien lejos del arco rival. Sí, eso es verdad. Pero porque esto es una forma que eligió Simeone. Ahora, si Racing le gana a Argentino y le gana a Boca, por ejemplo, va a terminar haciendo en números una buena campaña. Ahora, no es una campaña ni para salir campeón, ni para que uno diga, a ver, voy a ver un equipo que me va a dar gusto verlo. No. Creo que no. Creo que en eso coincidimos todos, que Racing juega muy mal, ¿no? Pablo, juega mal a lo que pretende jugar del claro, técnico. Claro. Porque a mí no me gustaba cómo jugó el Inter contra el Barcelona en esa famosa semifinal de la Champions. Uh-huh. Pero yo decía, no me gusta cómo juega. Ahora, qué bien que lo hacen, lo que hacen. Claro. Claro, seguro. No, en eso estamos completamente de acuerdo. Acá hay un problema que no juega bien Racing. Y claro, pero no juega bien, no porque no nos gusta o porque en mi caso particular no me puede gustar. No juega bien porque la idea que evidentemente tiene el técnico no se puede llevar adelante. Claro, exacto. Y además de todo eso, eso está condimentado con el pésimo momento que tienen los jugadores con la pelota. Bueno, obviamente, el pésimo momento, el vestuario se fue de las manos, esto no es Europa, esto es Argentina, es decir, acá hay un montón de cosas, y lo que pasa es que ahora caerle a Simeone, ahora patearle la cabeza, es decir, al muerto me parece una desubicación. Yo digo muerto en el sentido de que la mayoría de la gente ya lo jugó. Uh-huh. Me parece demasiado. Por acá pasaron un montón de cosas también en el vestuario, y que pasaron también ayer a la noche, que eso lo vamos a contar después. En un ratito tenemos algunas informaciones para dar que marcan mucho también todo este tema de divisiones que hay por todos lados dentro de Racing en este momento, ¿no? Pero sí, bueno. Claro, nosotros nos quedábamos un poco ayer cuando terminó la transmisión y estábamos levantando los cables en la cancha de Quilmes. No había más nadie, la aclaro todo. Sé que los últimos fuimos nosotros, como siempre. Éramos los únicos. Sí. Estábamos todavía en la cancha de Quilmes, y hasta que no se fue el último jugador de Racing, nosotros de ahí no nos movimos. Y decidíamos, mirá, este tema de que vamos a comentar en un rato, porque lo teníamos mano a mano. Pero después, bueno, con el correr de las horas nos vamos enterando de cosas que pasan en el vestuario, que también tienen que ver con una situación que en Europa por ahí pasa de largo por la forma que tienen de ser, y porque estas cosas no suceden, si no es como acá. Acá por los técnicos, por ejemplo, los ayudantes o un preparador físico, están por lo general muy cerca del plantel. Siempre hay alguien del cuerpo técnico que está muy cerca del plantel. Uh-huh. Bueno, esto acá en Racing no pasa, entonces también no hay una voz de un grito para evitar que sucedan cosas como lo que pasó ayer después del partido, en la cancha de Quilmes. Pero más allá de esto, acá hay también hay cuestiones de que la ilusión estaba en los nombres propios. Claro, que ese era el tema. Ese era el tema, pero hay veces que también hay que bajar un poco la pelota y saber realmente, ¿no?, lo que uno tiene como para poder aspirar a algo. Carlos, tenemos que hacer tanda, nos pasamos de cuarto, estamos en el 25 y se nos viene cerquita también la tanda y media, así que aguantaros un cachito que ya nos ponemos a hablar un poquito del partido en sí, ¿dale? Perfecto. Ahí venimos. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com, el sitio del programa de Racing. Bueno, volvemos para hablar del partido, ¿sí? Este, en análisis de lo que hizo el equipo dentro de la cancha, más allá de la parte táctica y de los gustos personales que tenemos unos y otros, bueno, algo dijimos ya, ¿no? Racing jugó mal. Muy mal. Y jugó mal porque tiene los protagonistas que están jugando muy mal. Y porque, aún teniendo un jugador de más durante una hora, nunca supo doblegarlo a Estudiantes de La Plata. ¿Sí? Uh-huh. Se paraba en una situación de espera que puede ser válida, pero que de salida no tenía efectividad. No mostró una alternativa a la circunstancia que le presentó el partido, que fue la expulsión de Braña. Estudiantes siguió tomando las riendas del partido. De hecho, no se sentía ese jugador de más, por lo menos lo que restó del primer tiempo. Y Racing no cambió, siguió con la misma postura, ahí paradito atrás, dándole la pelota y esperando para salir de contra un rival que se había quedado sin el único jugador de contención en la mitad de la cancha. Sí, y Carlos decía algo en el primer tiempo, que llevábamos 20 minutos y Racing todavía no había pateado el arco, con la necesidad, ¿no, Carlos?, de que tenía Racing de ganar el partido sí o sí. Claro, sí, el Racing en el primer tiempo tuvo un solo tiro al arco. Después tiro libre de Giro, que pasó dos metros por arriba del travesaño. Fue la única vez que pateó el arco. Entonces, esto también va por una cuestión de actitud, más allá de lo de Simeone, ¿no? Está claro que el esquema del técnico no favorece ni para el juego ni para el ataque. Ahora, como decía Toranzo, que ayer lo teníamos atrás nuestro. Sí. Uno le veía la carita cuando veía el partido y decía, mamita, lo que está sufriendo este muchacho. Como está pensando lo que va a ser el sábado, lo que va a sufrir el sábado, fuera por el partido. También tenés que revelarte un poquitito. Simeone no creo que le diga a los jugadores no paten el arco. No. Ayer, por lo menos me tocó verlo por televisión, el Cholo Simeone se lo escucha cuando grita. Ajá. En algún momento habría que bajarle el volumen. pero en todo momento le pedía a los jugadores que salgan. Yo no sé si esa es la orden o si muchas veces... La contraorden, ¿no? O la clave, exactamente. Claro, como diciendo, miren que lo estoy gritando, pero digamos, le pedía al equipo que saliera, pero nada. Y es como dice Carlos, si vos me decís desde la teoría, hay que rebelarse, cuando vamos a la práctica... Muchachos, rebélense. Sí. O no quieren pelear campeonato, o no se animan, o sinceramente no les da. Tenemos un problema que es crucial, ¿no? Fundamental para lo que pretende en el juego del equipo, que son los laterales que están jugando muy mal. Los partidos de Pichut, los partidos de Lich, terminan siendo todas buenas intenciones que terminan con centros detrás del arco. Y eso condiciona mucho también al juego de Racing, a lo que pretende el técnico en la cancha. No termina de jugar nunca bien. Sí, él, por lo menos lo que yo creo que es más apegado al juego por los costados, como dice Carlos, a la verticalidad, no tanto a la pausa. Pero si encima por los costados tampoco te funciona la cosa, sí, y la individualidad no te rinde, no hay terminación en el centro como él pretende o creo que pretende, y se complica el doble todavía. Vos sabés que me llamaba muchísimo la atención ver jugadores en posiciones fijas, pero posiciones fijas inamovibles. Por ejemplo, Auche. Auche, yo lo decía en la transmisión de ayer, era que estaba atrapado en un palo de metegol. Y estaba estático en esa zona, y si no le llegaba la pelota por esa zona, él no la iba a buscar. Se quedó adelante sobre el costado derecho, esperando, sobre todo en el segundo tiempo, esperando si se la tiraban. Y después, cuando se la tiraban o la podía llegar a ganar, chocaba con la marca y ya automáticamente perdía la pelota. Sí, es algo que a mí con Aucho me viene pasando desde el campeonato anterior, propiedad solamente de Simeone. El torneo anterior, Aucho también se recostaba mucho sobre el costado derecho. Y no rompía líneas y no se movía por todo el frente de ataque. Y acá ya creo que estoy hablando de dos entrenadores distintos. No parece ser una orden de directamente, si bien Simeone lo está ubicando casi como un volante por derecha, y hasta algunos dicen que está jugando de lateral derecho. Me parece que lo de Auche también es un poquitito de decir, bueno, me voy a soltar, me saco la soga que tengo en la cintura y me suelto un poco, pero... No. Tampoco. Pero no. Destacamos la tapada de Saja, ¿no? Que vuelve a ser figura otra vez en un partido en el cual Racing genera muy pocas situaciones de gol. Y creo que también hay que destacar, más allá de que estemos todos muy enojados por la situación de que no convierte goles, yo creo que hay que destacarlo a Teo. Claro. ¿Sí? Yo creo que hay que destacarlo a Teo. A Teo, a ver, hizo expulsar a Braña. Hizo expulsar, porque cuando lleva la pelota a Teo sobre un costado... Lo tendrían que haber expulsado de Sábato. También. Primero. Pero para, lo persiguen entre cuatro... Les toquetea la pelota a los cuatro, los bailotea arriba de la pelota, los hace calentar y Brian lo termina pisando delante del árbitro. Una irresponsabilidad del jugador de estudiante. Fantástico lo de Teo en ese momento. Después, es el único que por lo menos queda en fuera de juego, como insistiendo, en cuanto le tiran la pelota, la trata de buscar, ¿no? Sí, sí. Convierte un gol de manera lícita que se lo anulan. Después tiene las dos últimas. Una que le pega de cabeza, otra que queda mano a mano con el arquero, que termina tapando al Bill. Pero es el único que intenta hacer algo. Y que más allá de las broncas que uno tiene, porque dice, este pibe hay que corregirlo, hay que bajarle 2 decibeles, no me gusta que hable, o un montón de cosas más, que hay muchos que están en desacuerdo, creo que es el único que intenta algo. No sé. Que se la banca solo, claro. Pelea muy solo. Está más solo, es el chaleo solitario. Sí. Yo decía, la jugada de expulsión de Braña es lo que marca este momento de Racing. Teo peleando contra cuatro, pegándole codazo a los cuatro, porque Teo también le pegó codazo a los cuatro, piñas, sí, cubriendo la pelota, pisándola, cargándolo, para que Braña, que es un tipo que más allá que el calentón, es inteligente, nadie va a dudarlo de esto. Lo reconoció el propio Braña después. La espalda, que más allá que se arrepiente en el camino, y al final no es el pisotón que quiso dar, y apenas lo apoya se da cuenta que se equivocó. Esto es lo que provoca un tipo que estaba peleando una pelota con cuatro defensores rivales, y el jugador más cerca que tenía de Racing estaba a 20 metros. Si Teo no cubría la pelota y no hacía eso, si no era Fau, si iba un jugador estudiante con en una contra, atacar o cualquier cosa. Pero el tipo hace lo que puede, tiene. Yo lo entiendo, hay que entender el fastidio que debe tener Teo Gutiérrez. Sí, obvio. Si hay alguien que tiene que estar fastidioso en Racing, es Teo Gutiérrez. Sí, y más totalmente. Que todo, más que cualquiera. Y el que está jugando muy mal, y que continúa jugando muy mal, es Jacob, ¿sí? Creo que es el peor partido, uno de los peores partidos que le vi en Racing. Sí. Igualmente, también es como el jugador apuntado por todos, ¿no? Pasa cualquier cosa y la culpa la tiene Jacob. Acá coincido con Carlos, no estoy en esa onda de pasó algo y vamos contra él. No, jugó mal ayer. Pero jugó, claro. Ayer jugó mal y además creo que el estilo que intenta Simeone, que no se puede llevar a cabo, es contraproducente para él. A ver, yo no sé... es un 5, perdóname, no es un 5 de ir a presionar adelante, no es un 5 de desgaste físico, ¿sí? Es un 5 que camina más la mitad de la cancha. Y no lo digo despectivamente el que camine, pero es un 5 más a la antigua que los que se está... Es totalmente distinto a lo de Pelletieri. Por eso se destaca más Pelletieri, porque es el 5 que hoy más se utiliza y es el 5 que hoy más fácil vamos a encontrar en casi todos los equipos. A ver, el yo tipo tuve, que va y corta. Yo tuve una charla antes de empezar el campeonato con Simeone, apenas fue su presentación, mano a mano, en la cual le pregunté cómo iba a conformar la mitad de la cancha o dónde veía el mayor déficit del equipo, y él dijo la mitad de la cancha, y yo le dije, ¿pero de dónde? De Jacob. Y él me dijo, vos se ve que sabe mucho de fútbol, que no creo que sepa mucho de fútbol, pero sí, todos vemos que la mayor falencia Racing la tiene en la mitad de la cancha, que era un lugar por el cual se pasaba muy fácil, que ahora se corta un poco más de juego porque está Pelletieri, que tiene que salir a correr para la derecha y también cubrirlo a Jacob en todas sus deficiencias, porque Jacob corre de atrás a todo el mundo y hace infinidad de infracciones. Ayer el tiro libre que tiene que tapar Saja abajo viene de una falta de Jacob, y lo mismo pasa... ¿La que le sacan amarilla? Porque mirá que la que le sacan amarilla es un regalito de Lich. Esa, contémosle a Lich a fin de mes. Está bien. Sumémosle ahí. Está bien. Lucas, mirá, esta, está como bien, dice el amigo Imperial, caramelo... El amarillo, ¿cómo es que dice? Caramelo de limón. Caramelo de limón. El caramelo de limón este para Lich, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Estaba a 2 metros y le tiró la caja de zapato con los botines. Sí. No, bueno, a ver, el tema es que Jacob termina teniendo malos partidos. Y viene haciendo malos partidos hace un tiempo largo para acá. Y está disconforme con la metodología en la cual se está jugando. Y termina siendo, para mí, dentro de la cancha de hace un tiempo largo, un líder negativo dentro del equipo. Porque las intimidades también hacen... que nosotros tengamos que contar cuando Racing le va mal. Si se están matando a piñas en el seno del plantel y Racing gana, acá nadie dice nada de nada. Es más, en infinidad de ocasiones ha pasado Racing campeón, ¿no? El 2001, lo de Chatruc y lo de Bastilla. Bueno, era Vox Populi, sabía que se estaban agarrando piña permanentemente. Después del partido de Gimnasia, antes del partido con Vélez, bueno, se habían pegado varias veces. Y sin embargo, Racing ganaba y nadie decía nada. Lo que pasa es que ahora Racing pierde. Y también hay cosas que nos enteramos, ¿no? De situaciones que se van dando, de un Jacob que le pide calma para no exacerbar a la gente o incitar a la gente a que piense que se puede lograr un campeonato. No a la gente, sino a sus mismos compañeros. Y en las declaraciones, muchachos, traten de estar más tranquilos, no digan determinadas cosas. Bueno, en fin. Me parece que no termina sirviendo Jacob ni dentro de la cancha ni tampoco afuera. ¿Sí? Igualmente yo creo que yo ayer, después del partido, obviamente que entre Jacob y Simeone eran los principales apuntados. Y yo digo que si correr a Simeone y correr a Jacob es la solución de todo, es muy sencillo. A ver, yo lo que digo de Jacob de ayer, que tampoco, digamos que... yo creo que más allá de que para mí el peor partido de Racing fue con el Boys, y para mí fue uno de los peores partidos de la historia de Racing, por lo menos de los que vi yo, hablo de casi 40 años de fútbol, porque desde que nací veo fútbol prácticamente, me parece que ayer si tampoco hubo reacción del técnico y las decisiones que tomó no fueron acertadas, porque si vos sabís, si en el primer tiempo Jacobo y Agüed la veían pasar y se chocaban entre ellos, poner a Pelletieri y stopper y sacar al tipo que podía encimar a Verón, que podía estar enfrente de Verón y no dejarlo jugar, fue un grave error. Si Verón le ponía apostó a que salgan suban los marcadores, todo lo que ya sabemos. Entonces, eso ya no la favoreció. Entonces, Verón, teniendo a dos tipos lentos enfrente, alguien que es muy rápido de mente y muy rápido para el pase y para la devolución y para mostrarse para recibir, hizo... facilitó a Estudiantes que hizo lo que tenía que hacer Racing. Si hacer Estudiantes hizo exactamente lo que tendría que haber hecho Racing, hacer circular la pelota, desgastar al rival con uno menos, y ahí en algún momento cae, ¿viste? Cuando vos desgastás tanto, llega un momento, como esos boxeadores que pegan, te pegan una piña, en un momento te ponen un cross y te voltean. Acá eso lo hizo Estudiantes. Era lo que tendría que haber hecho Racing, también favorecido porque... en el duelo Verón-Jacob lo ganó claramente Verón, que vaya que es un crack, ¿no? Yo creo que Verón hoy le gana a cualquier volante central. Cuando pero si vos tenés a Pelletieri que te está comiendo el hígado todo el tiempo, la historia es diferente. Ya Verón te está para bancarse un pibe que que te marca, que se te trepa arriba de la cabeza, que se te va por abajo la pierna, que te persigue, que te agarra la camiseta. Es diferente. Verón y Riquelme son los únicos dos tipos que cuando quieren jugar y tienen ganas, sí, hay bueno, pocas chances. Claro. Bueno, y ayer Verón, sí, ayer nunca se notó que Racing tuvo un hombre de más. Sí, no. Y los cambios nunca favorecieron para que Racing se sintiera de esa manera tampoco, ¿no? Creo que Racing amontonó gente adelante sin capacidad de pensar, ¿no? Una jugada que se pueda elaborar en algún momento. Era además tirar la pelota para los costados para que trate de desbordar alguno y a ver si Teo se quedaba solo mano a mano con el arquero en algún momento. Además, también una cosa que decíamos. Yo decía que había que sobraban 2-5 y sobraba un lateral. Sí. En este partido. Por los laterales hacían todo mal. Uh-huh. Y tampoco hubo reacción. Si en esto Simeone hizo una apuesta cuando hace esa modificación táctica en el entretiempo, sí, que la mantuvo. Creo que media hora, no sé cuándo fue el primer cambio de Racing. Uh-huh. No recuerdo los minutos, pero fue a los 30 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo. Sí, más o menos, sí. Tardó bastante el Cholo en cambiar ayer. Digamos que ayer los dos técnicos hicieron los cambios como para empatar el partido. Tenemos que hacer tanda, amigos. Nos quedan dos todavía, así que vamos a la siguiente. Y después seguimos hablando, si nos queda algo más también del partido, que me imagino que la bronca permanece. Todavía como para poder sacar en claro algunas cosas más. Tenemos a Valentina con el informe de divisiones inferiores. A ver si descansamos nosotros un poquito la voz y también descansamos a la gente. Escuchamos una buena voz. Claro, ¿no? De escuchar voces masculinas para que aparezca alguna voz femenina al aire. Y vuelve también, no es femenina la voz, pero es masculina. Es el amigo López López que también tiene una voz muy particular. Toda la información de Racing la tiene él. En un ratito lo vamos a tener también al aire. Tandy, venimos, dale. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DER. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas @argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piu Ristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, panorama de inferiores. Bien, Bien, tenemos mucha información aquí en Esperanza Racinguista. No podemos dejar de dar la información de divisiones inferiores. Valentina de Rico, ¿cómo anda, amiga? Todo bien, con mucho frío acá adentro. ¿Vio? Sí. Pero tenemos que depender de la inmobiliaria de acá abajo, que cuando tengan calor ellos, tenemos calor nosotros también. Bueno, así es la cuestión. ¿Qué se le va a hacer? Vamos con la información de divisiones inferiores, dale. Sí, se jugó lo habíamos adelantado el viernes pasado. Se jugó la fecha 14 de las juveniles de AFA, la Copa Campeonato. Y Racing comenzó haciéndolo el viernes contra San Lorenzo, las categorías más grandes, en condición de visitante, en la cancha auxiliar que tiene San Lorenzo al lado de la cancha. Jugó la sexta, la quinta y la cuarta, en el primer turno la sexta, que fue la categoría que perdió. 2-1 con un gol de Oroz para Racing. La quinta le ganó a San Lorenzo con un gol de Gigliani de penal y otro de Barraza. Y la cuarta goleó 4-0, como dijimos el viernes, con dos goles de Díaz, uno de Poblete y uno de García. Uh-huh. Cuando terminó el partido de la quinta, sí, hablamos con el 10 de Racing, que se llama Juan Carpata, que fue la figura del partido, y nos habló un poquito del partido y nos dijo que, como es compañero de Vieto, él, la ajá, quinta división, es verdad, que lo están esperando para hacerles alguna maldad. Ah, por bueno, su debut en la primera. Bueno, ¿lo tenemos para escucharlo? Sí, está ahí el audio. Lo escuchamos, dale. Y por lo que pude ver, fue mucho más que San Lorenzo. ¿Cómo analizás vos el partido? No, jugamos bien, tuvimos mucha situación, pero no pudimos concretarlas. Pero por suerte al final pudimos hacer el gol y pudimos ganar 2-1. ¿Ya entrenaste? ¿Tuviste la semana pasada entrenando con Primera? Sí, tuve la suerte de ir, fue una experiencia muy linda. Y bueno, vamos a ir de a poco y viendo si podemos llegar a Primera. ¿Y pudiste hablar después del debut de Vieto con él? No pude hablar, todavía no pude. Pero le mandé un mensaje, le dije, lo felicité por haber jugado, debutado. ¿Y cuando vuelva acá con el plantel va a haber Puentecito Chino? Sí, sí. ¿Algo va a haber? Sí, le vamos a dar algo. Le vamos a dar una par de piñas. ¿Vos sabés que si te toca a vos también vas a tener que hacerlo? Sí, sí, sí. Sí, sabiendo, sí. ¿Por Racing te la bancás? Sí, sí. Pues jugar el primero me va a costar. Bueno. Puente Chino para Vieto. Está incitando la violencia acá. ¿Pero es así o no es así? Algo se hace siempre cuando debutan. ¿Pero por qué Puente Chino? ¿Por qué? Yo creo que si Valentina decía, no sé, lo van a tirar. Una araña dentro de la nariz le van a meter al próximo, es una buena idea, ¿no? Está muy bien, le tienen que hacer de todo, me parece, cuando debutan. ¿Por qué? Porque sí, porque todos quieren llegar a la primera. Él tuvo la suerte. Entonces ahora que se la banque. Ah, mira vos, no tenía este costado violento. Psicología, ¿qué año? Sí, sí. Bueno, pero no se quedó atrás. Carpata. ¿Por qué? Y porque dijo que lo iban a matar. Ah, bueno, sí, no, obviamente, sí, sí. ¿En la cancha es tranquilo ese muchacho o es de...? No, tranquilo, sí, tranquilo. Bueno. Juega muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, muy bien. Vos decías que el Cholo Simeone también lo hizo, bueno, lo dijo recién en la nota, ¿no? Sí. Que jugó con la primera, estuvo entrenando hace con la primera. Hace dos semanas fue a entrenar con la primera. Es que el Cholo tiene todavía eso, ¿no? Que está bueno, que es de los técnicos que va o se interesa por los chicos de las divisiones inferiores. Y tiene bastante contacto con los técnicos de las distintas categorías, como para saber si hay alguno que esté bien, ¿no? De cara a poder probarlo en la primera división. Pero bueno, continuemos. Vamos a lo que pasó el sábado. Sí, el sábado jugaron las categorías más chicas en el predio Tita Matiusi. Empezó la octava empatando con San Lorenzo con un gol de Córdoba para Racing. La octava ganó 3-1 con gol de Figueroa, Marina y Facundo Castro. Que Facundo Castro, para recordar, es el chico que habían convocado para el preseleccionado sub-15. Ajá. Un delantero con mucha promesa, según los que lo vieron jugar. Uh-huh. Y la séptima también ganó 3-1, sorprendentemente, porque San Lorenzo era el puntero de esa categoría. Y los goles lo hicieron Aramburu e Islas por 2. ¿Listo? Listo. ¿Próxima fecha? Próxima fecha contra Argentinos este fin de semana a partir de las 10. Los más chicos de visitante y los más grandes de local. Bueno, será todo el fin de semana frente a Argentinos Junior, cuando después más tarde también juegue la primera división a las 9:10 de la noche. Gracias, Valen. Nos vemos. En Esperanza Racingista, información. Martín López López, ¿cómo anda, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramiro. También saludos para Ricardo y para Paolo. Muy bien. Después de haber estado por la mañana en el entrenamiento de un Racing que no se tomó respiro, porque la Academia, después de sumar su quinto empate consecutivo, trabajó en la mañana del día de hoy pensando en el próximo rival, en lo que viene, como decían hace un ratito, que es Argentino Junior. Y no solamente pensando en el próximo rival, sino también en el rearmado del equipo, porque va a tener dos bajas muy importantes el Cholo Simeone. Dos de sus tres mejores jugadores no van a poder estar en este encuentro. Lo decíamos finalizada la transmisión, Agustín Pelletieri llegó a la quinta amarilla y se va a terminar perdiendo este encuentro. Y la otra baja va a ser la de Matías Cajáis, que si bien terminó jugando el partido del día lunes, hoy arribó al entrenamiento a las 10 de la mañana con la rodilla muy inflamada, con mucha dificultad para caminar. Lo trajeron en su propia camioneta porque del dolor en la rodilla ni siquiera podía manejar el defensor central de Racing, y es por esto que podemos aseverar que Matías Cajáis se va a terminar perdiendo el partido frente a Argentino Junior, porque si bien todavía los estudios se los iban a realizar en la noche, donde iban a estar los resultados por la noche del día de hoy, sí, todo parece arrojar que es un esguince importante en la rodilla del defensor central. Qué lástima, che, qué lástima. Bueno, Racing pierde a uno de sus valores, pero ahí Racing tiene con qué reemplazarlo. Puede jugar Abeldaño, ¿no? Abeldaño. En cuanto a lo que tiene que ver, había algo que destacar. Abeldaño también fue expulsado cuando estaba en el banco, claro, de si no va a poder estar. Entonces el reemplazante que se asoma sería Marcos Cáceres, claro. Si bien también Nicolás Sainz tiene alguna chance, le tocó jugar en el primer partido frente a Tigre, al juvenil marcador central por izquierda, pero hoy parece que Marcos Cáceres está un pasito más adelante en la consideración de Diego Simeone. Bueno, ¿y por Pelletieri? Por Pelletieri, Toranzo. La buena. Toranzo que vuelve después de cumplir su fecha de suspensión, va a ser quien ingrese. Tuvimos la chance de hablar un poquitito en off con el técnico y pensando quizás en que podía llegar a tocarle el turno de debutar Espinosa, el técnico hizo referencia que con Lanús Racing también jugó con un solo volante central, como en este caso había sido Agustín Pelletieri ante la falta de Claudio Jacob, uh-huh, y que seguramente va a suceder lo mismo ingresando al campo de juego Patricio Toranzo en reemplazo de Agustín Pelletieri, que recién retornaría para el partido frente a Boca. Estás armando el equipo en el aire, claro, a ver, Pablo. Estaba pensando. A ver, dale. Saja. Saja, Pillud, Martínez. Martínez, Cáceres, Lich. Sí, Jacob y Agüed. ¿No? Jacob Agüed. Jacob Agüed, Auche, Gio, Toranzo. Toranzo. O Auche, Toranzo, Gio, como quieran, sí. Y Teo. Y sí. Exactamente, ese sería el equipo. Sin Castro todavía. Sin Castro, hay que destacar algo de Lucas Castro. Desde la parte médica de Racing esperaban que quizás pueda tener algunos minutos en el segundo tiempo para el partido del día sábado, pero hoy el ex Gimnasia de La Plata siguió trabajando diferenciado, se lo ve todavía caminar con algún tipo de dificultad. El edema era muy importante, era de 30 centímetros el edema que se le había formado a Castro, sí, en el isquiotibial. Entonces es por esto que el jugador todavía no está en condiciones de retornar. Seguramente con el receso que se va a dar en estas dos semanas va a poder respirar, relajarse y volver recién en el partido frente a Boca. Bueno, estás en un lugar muy particular y nosotros vamos a escuchar justamente al hijo de la casa donde estás vos en este momento, ¿no? Así es, estuvo hablando Sebastián Saja en el día de hoy. ¿Qué dice el padre? Perdón, Martín, ¿qué dice el papá de Saja del momento de Sebastián en este momento? O sea, ¿cómo lo ve al jugador? ¿Cómo, Ramiro? ¿Que cómo lo ve el jugador? Vos estás haciendo una tesis para la facultad, estás terminando la facultad, estás ahí hablando con el papá de Sebastián Saja, un trabajo para la facultad. ¿Qué es lo que dice el padre de este momento de Sebastián? No, lo ve bien en su función, como lo decimos, no siempre. Tanto Sebastián como Pelletieri y también el mismo Matías Cajáis son los tres pilares de este equipo. Contento por eso y quizás, bueno, como todos los que vivimos el día a día de Racing, pensando en que con esta que podría tener un poquito más de puntos el equipo. Uh-huh. Bueno, ¿y lo ve al hijo en la selección o no? A ver si querés, le preguntamos. A ver, dale. Un segundito. A ver. ¿Lo ves a Sebastián en la selección? Sí, como está en el nivel que está, puede ser. Sí, lo veo, sí, cómo no. Muchas gracias. No, por favor. Lo molestábamos un minuto porque justamente ya estábamos por irnos, Ramiro, pero... ¿Cómo se llama Don Saja? Don Saja es Daniel Saja. Daniel Saja. Está muy bien. Bueno, vamos... Así que, bueno. Sí. Lo vamos a escuchar justamente al hijo que estuvo haciendo referencia hoy en la conferencia de prensa a lo que fue este quinto empate consecutivo del equipo. Y la verdad que dejó cosas muy importantes al respecto, hablando y analizando lo que es la actualidad del equipo de Racing. Escuchamos una partecita porque nos queda todavía hablar de política y no sé si todavía lo tenemos a Carlos por ahí o no, pero bueno, vamos a retomar en ratito la comunicación con el Sino. Pero dale, escuchamos a Saja. Gracias, Martín, un abrazo. Abrazo, hasta luego. Saja. ¿Cómo toman la reacción de la gente durante el partido? No, lo que pudimos hablar, más que nada un poco hoy entre nosotros, hacer... preferimos no hacerlo por ahí en caliente, mismo con nosotros dentro del vestuario. Y bueno, el análisis que hacemos es que ayer jugamos un muy mal partido. Nunca le encontramos la vuelta. No supimos aprovechar el hombre de más que tuvimos durante gran parte del partido. Y bueno, la verdad que no nos vamos con mucha bronca por eso, por no saber poder resolver o haber tenido respuestas para lo que el partido pedía. Y con respecto a lo de la gente, la gente pierde un poco la paciencia, como nosotros también, al no poder encontrar las victorias, que es lo que venimos buscando. Ya son 5 empates consecutivos y, como hemos hablado muchas veces, a nosotros los empates no nos sirven, los empates los tomamos como derrota. Y si bien el equipo no pierde, tampoco no estamos ganando los últimos partidos. Entonces lo que nos está faltando es poder encontrar una victoria. ¿Se complicó el campeonato? Listo, hasta ahí entonces la palabra del arquero de Racing, que continuaba en la conferencia de prensa. Estamos con poquito tiempo, nos queda una tanda y todavía tenemos que hablar de algo que vimos ayer, que observamos con Carlos Juvenal en la cancha, que nos enteramos también después del partido. Bueno, tanda y ya venimos, dale. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4-514-6303. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavallaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Bueno, Carlos, ¿estás ahí, no? Estamos acá. ¿Eh? Bueno, se nos hizo corto el programa, necesitamos más tiempo. Se nos hizo corto y tantas cosas. Sí, totalmente. ¿Quién va a ser el volante central de Racing contra... argentinos? Agüed y Jacob. Ah, ¿Agüed y quién? Y Jacob. ¿Vos decís que no? ¿Están seguros, no? ¿Que vos no, Jacob? No, yo ya no estoy seguro de nada. Pero tiene mucho que ver con lo que pasó ayer después del partido. Y tiene mucho que ver con lo que pasó ayer después del partido. Uh-huh. Porque la charla fue más o menos así. A ver. Dice, al final, porque entró un solo jugador caliente al vestuario, que fue el número 5 de Racing. Uh-huh. No sé, que la gente no lo quiere, pero entró muy fastidioso. Y encaró a la que no tenía que encarar. Dijo, porque al final, acá, no le ganamos a nadie, nos metemos todo atrás, y al que insultan es a mí. Y vos empezaste el gol porque no estás haciendo un gol a nadie. ¡Pum! ¿Se imagina? Por la, ¿no? ¡Pum! Derecha, y pero después del partido fue el jugador más mortificado. Yo, el cuerpo técnico se recluyó en una oficinita, no hablaron con nadie, no hablaron con los jugadores. Si bien es más, se fue hasta con auriculares de la cancha. Uh-huh. Uno no sabe si era escuchando música, si era lo del teléfono, en manos libres. Yo por eso ayer, en un momento, digamos, en esta red social que es Twitter, que tiene tanta interacción, decía, no es momento para tomar decisiones en caliente, ¿no? Porque había varias decisiones y varias cuestiones que fueron dando vuelta entre lo que fue el viaje en micro hasta el hotel y una vez que se juntaron a cenar. Sí. Y uno es, entre otras cosas que pasaron ayer, uh-huh, una de esas fue sentir desde Jacob de estar tan mortificado por todo lo que estaba pasando, encima peleándose con un compañero, de poner hasta en duda en lo íntimo su presencia en el partido con Argentinos Juniors. Bueno, y después pasa otra cosa. Bueno, sí, no, después teníamos detrás nuestro, detrás del lugar donde nos dieron para trabajar, algo insólito, ¿no? Nos dieron una cabina y nos pusieron la línea en la otra punta donde estaba la cabina que nos habían dado. Con lo cual tuvimos que trasladarnos y transmitir a la intemperie todo el partido con el frío que hacía ayer. Pero bueno, detrás nosotros teníamos a todos los dirigentes de Racing, ¿sí? A la gente todos de la... juntos. No, justamente no. El tema era ese, bueno, que no estaban todos juntos. No había lugar y se sabían. No, porque había un amplio lugar como para que estén todos juntos y no. Le tuvieron que dar tres cabinas para que entren todos. Porque en un lugar estaban los jugadores, en otro estaba Molina, Cogorno y compañía. Y por otro lado estaba Podestá, con Malbrán y toda la gente que. Hoy, una irresponsabilidad total para mí, ¿no? Que Podestá salga a decir hoy que todavía no sabe si se va a presentar, me parece algo muy irresponsable, porque teniendo en cuenta que él está programando sus próximos 3 años, hoy no saber todavía si va, si tiene la gente, si junta a los asambleístas, ¿no? Me parece que es... O sea, es Racing esto, no estamos hablando de un club de barrio, un club social cualquiera. Es Racing y es muy grande esto como para estar queriendo aventurarse a ver de cómo soy presidente de Racing y no sé si llego para poder formar la lista. No, me parece muy poco serio, ¿sí? A ver, yo le puedo creer a Podestá lo que me dijo a mí. A ver, cortito, Carlos, que estamos fuera de tiempo. No, lo hago cortito, pero yo sé que lo conozco hace muchos años, Pablo, confío en él. Y a mí me dijo que no se va a presentar. Y ayer de la transmisión me lo recordó. Me dijo, ¿te acordás que yo te dije que no me iba a presentar? Sí, pero que no diga, pero a ver, acusó a los periodistas como que era algo mediático. Y la realidad es que él se acercó a todos los periodistas. Es más, estuvo Martín López en el momento en el cual se acercó a todos los periodistas y dijo, yo voy a ser el candidato de Racing Vuelve. ¿Está bien? A partir de ahí ya me parece que cualquier cosa que haga, me parece que no corresponde. Pero bueno, se han dicho tantas cosas en esta ida y vuelta en lo político que no nos da el tiempo para seguirla charlando. La seguimos mañana, estamos repasados de tiempo. Chau, Carlito, la seguimos mañana. Y mañana seguimos con esta historia que está interesante. Claro, y mañana tenemos el disparador junto al amigo Pablo Ochetta también, que espera en Esperanza Racingista. Mañana, amigos. Chau, hasta mañana. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo,